la Patagonia profunda, allá bien al sur, a Chubut. Ahí está Amanda Gotti. Hola Amanda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está el día? ¿En qué ciudad estás? Perdón, primero. Yo vivo en Playa Unión, que es una ciudad cerquita acá de Rawson. Ajá, ¿y cómo está la tarde? Hoy soleado. Venimos de unas semanas medias grises, así que para aprovechar. Mira vos. Bueno, Amanda Gotti es docente investigadora de la Universidad del Chubut y es magíster en salud mental comunitaria. ¿Es así, Amanda? Sí. Trabajo acá en la universidad, en la carrera de acompañamiento terapéutico y en la licenciatura en enfermería. Bien. Bueno, te llamábamos porque nos había interesado este trabajo que vienen haciendo sobre el impacto que la pandemia ha tenido en jóvenes de puntos particulares de Chubut y Río Negro. Que son Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, los ubico ahí sobre la costa atlántica, pero también está Esquel, allá en la cordillera, está el Bolsón, en Río Negro, en la cordillera en cordillera andina, obviamente, y Allen, ahí entre sería entre la ciudad de Neuquén y General Roca, para ubicarnos. Digamos, son muy distantes y puntuales. ¿Por qué esta ubicación territorial? Bueno, nosotros en la universidad, generalmente cuando tratamos de producir conocimiento en el marco de las investigaciones, buscamos que sea eso, como un conocimiento situado, que tenga que ver con los territorios en los que estamos. Y también depende del tipo de investigación que desarrollamos, a veces buscamos que haya como cierta heterogeneidad en la conformación territorial, social, y por eso, bueno, y también cuando hacemos este tipo de investigaciones tenemos que tener cierta recaudo respecto a la viabilidad de las mismas, ¿no? Entonces, solemos investigar en los territorios en los que estamos o en alianza con otras instituciones que estén insertas en los territorios, ¿no? Porque entendemos que producir conocimiento es algo que tiene que ser situado y que no es lo mismo que investigue gente de Chubut en Chubut a que investigue gente, no sé, de Buenos Aires en Chubut, ¿no? Claro. Así que porque de esa manera conformamos un equipo que está representado en todas las localidades en las que estamos investigando en este momento. Claro, que por ahí no son todas universidades, porque veo que en Allen era el hospital de Allen participa. Claro, participa una compañera que es trabajadora de la salud mental en el hospital de Allen, y entonces el aval para la postulación a la beca que nos encuadra lo hizo el mismo hospital. Bueno, y dame no sé, el primer titular de lo que han podido saber, investigar hasta ahora de un tema tan complejo. Bueno, nosotros, digamos, el planteamiento de nuestra investigación tiene que ver con conocer la percepción, ¿no?, de personas adolescentes y jóvenes sobre el impacto en la salud mental, entendiendo a la salud mental en el marco de la ley nacional que la define como un proceso, ¿no? No solamente como la ausencia de trastornos mentales. Entonces, por el tipo de investigación que nosotros estamos haciendo, lo que estamos intentando es visibilizar lo que las personas jóvenes y adolescentes perciben respecto a los cambios que la pandemia les trajo en su vida cotidiana, en sus estudios, en el acceso a sus derechos en general, y obviamente también la percepción que tienen en términos de su afectación subjetiva. Pero hacemos mucho foco también en las estrategias de cuidado, porque, bueno, es algo que venimos investigando también en la universidad, lo habíamos investigado antes en relación a el impacto en la salud mental de trabajadoras y trabajadores, y también a las estrategias de cuidado individuales y colectivas. Porque, bueno, nosotros intentamos dar cuenta de que la salud es una cuestión integral y es social, ¿no? Entonces, no nos enfocamos solamente en conocer esto, ¿no? La afectación en términos de los síntomas, por ahí, que es lo más habitual, o depende del discurso, ¿no?, que se sostenga sobre la salud, sino más bien en la percepción que tienen sobre toda esta integralidad de acceso a derechos. Entonces, un poco lo que nosotros hemos estado viendo es que hay como algunas, digamos, todavía nosotros no tenemos cerrados los resultados porque estamos todavía en trabajo de campo, ¿no? Pero bueno, hemos ido ya como escuchando mucho que hay como mucha diversidad en relación a cómo se ha percibido la pandemia que mucho de eso también tiene que ver con de qué manera fueron, por ejemplo, acompañadas en sus escuelas, ¿no? Hay bastante diversidad en eso. Y también de qué manera han ido como construyendo herramientas o conociendo, ¿no? Herramientas para cuidar la salud mental. Y la verdad que una de las cosas más interesantes que hasta el momento hemos podido escuchar tiene que ver con que las personas jóvenes y adolescentes no tienen un atravesamiento tan fuerte como por ahí las personas adultas del discurso médico hegemónico, ¿no? Y entonces entienden que la salud es integral, ¿no? Entonces cada vez que les preguntamos sobre qué consideran que es salud y qué consideran que es salud mental, dan unas definiciones que están como ya como muy alejadas, digamos, de la mirada hegemónica, lo cual es no lo esperábamos en realidad, ¿no? Es bastante sorprendente que entienden eso, que nuestra salud mental puede afectarse no solo por cuestiones que impacten emocionalmente, sino también por cómo nos vinculamos, ¿no? Cómo nos vemos nosotros mismos, a qué derechos accedemos. Incluso hay varias personas que hablan de los aspectos espirituales en juego. Así que eso es una de las cuestiones más, más interesantes por el momento. Y también todo lo que tiene que ver con cómo han construido vínculos, ¿no? O cómo han fortalecido vínculos, por ejemplo, con las familias, en muchos casos, pero también con otras personas que quizás estaban presentes en sus vidas, pero que en la pandemia han encontrado otro tipo de acercamiento, ¿no? Por ahí va un poco lo que más nos viene resonando y entendiendo también de que es importante como no buscar generalizar, ¿no? Que si bien a todas las personas algo nos pasó con la pandemia, este algo que nos pasó, las herramientas que hemos tenido y las experiencias son diversas y subjetivas, ¿no? Sí, sí. Sobre todo esto de los territorios, ¿no? Vivir en la costa atlántica o en la cordillera de los Andes o ahí en el valle, ¿no? También tiene sus particularidades, aunque es una cosa mundial que sí, tiene patrones así generales, pero también muy particulares. Y eso, digamos, una de las cosas interesantes para pensar es que muchas de las personas, para acceder a la investigación, a participar, se hizo una convocatoria pública. Y muchas de las personas que quisieron aportar su testimonio o participar de las entrevistas fueron personas que son de nuestras provincias, pero que en realidad se van a estudiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios relatos de personas que tuvieron que volver, ¿no? A Chubut o Río Negro durante la pandemia porque estaban quizás en los grandes centros urbanos estudiando. Y eso es una característica muy de nuestra Patagonia, ¿no? Que cómo migran las personas para estudiar. Sí, sí, pasa acá, pasa en la Santa Rosa, en La Pampa. Claro. Sí. Tengo varias preguntas, muy interesantes. Y el trabajo de campo, contanos un poquito cómo ha sido, qué se les preguntaba, cómo se abordaba a les adolescentes. Bien. Nuestra investigación también tiene una particularidad, que es que a la hora de pensarla y diagramarla, hemos incluido momentos particulares de consulta a jóvenes y adolescentes, porque entendemos que muchas veces también, ¿no? Cuando se investiga, se lo hace desde una mirada adultocéntrica. Entonces, antes de armar, por ejemplo, la entrevista, tuvimos consultas con un grupo de jóvenes que nos ayudó a pensar las entrevistas o de qué manera también, ¿no? Dirigirnos a los adolescentes. Entonces, digamos, esa validación del instrumento de la entrevista, la verdad que nos ayudó un montón, digamos, porque, bueno, cosas que por ahí una puede pensar que estaban claras desde la mirada de ellos no lo estaba, entonces lo pudimos modificar antes, ¿no? Y un poco, en general, lo que les preguntamos tiene que ver con esto, ¿no? Con qué percepción tienen de los cambios en la vida cotidiana, cómo creen que esto les ha afectado en sus emociones, qué creen que es la salud, qué creen que es la salud mental, cómo creen que eso se cuida, qué conocen del sistema formal de salud, ¿no? Porque esto también tenía que ver con el objetivo de la investigación, que es vincular las redes formales y las redes informales. Y bueno, hay otras cuestiones quizás más específicas sobre lo que tiene que ver con lo que creen, con qué lugar creen que tiene esto, la construcción del vínculo, de los vínculos en el cuidado de la salud mental. Lo que hicimos fue eso, una convocatoria pública en un principio a entrevistas, que podían ser presenciales o virtuales, Y también hicimos lo que se denomina grupos focales, así que en las distintas localidades hay al menos una toma, digamos, de registro de información de grupos focales que los hemos hecho con adolescentes que, por ejemplo, pertenecen a una misma escuela o a un mismo grupo de deporte. Y bueno, en este momento todavía estamos ahí tomando algunas entrevistas. Estamos hablando con Amanda Gotti, que es investigadora de la Universidad del Chubut. Amanda, ¿y el tema de presión, que lo han percibido? Sí, digamos, lo que generalmente lo que nos responden es que hubieron momentos en la pandemia donde quizás sentían un ánimo, digamos, diferente. Digamos, pocas hasta ahora de las personas que hemos entrevistado, la verdad es que la mayoría no ha consultado el sistema de salud sobre sintomatología específica de salud mental, excepto algunos casos que tuvieron más que ver con, que la verdad es que tampoco han salido mucho, pero sí con situaciones de ideación autolítica. ¿Qué es? ¿Perdón? Pero bueno, de situaciones de, como intentos de suicidio, digamos. La verdad es que ha salido poco en nuestra investigación, pero en otras investigaciones esto sí salió, digamos, sí se registra, ¿no? Uh-huh. ¿Un universo de cuánto es, Amanda, hasta ahora? ¿La muestra? Sí. Y hasta ahora... Más o menos. 60 personas. En total. 60. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y entonces por ahí el registro tiene más que ver como con esto, ¿no? Como con la falta de energía, con en palabras de ellos, ¿no? Con la falta de energía o la falta de motivación, pero lo ubican como en momentos específicos. Y quizás sí algunas otras cuestiones cuando han tenido como, bueno, cuando hemos salido un poco más a la circulación social, ¿no? Algunas cuestiones más vinculadas a situaciones de ansiedad o de, bueno, o no tener ganas de salir, ¿no? Estas son como las cuestiones que más nombran. Pero bueno, lo interesante que a nosotros nos parece destacar es que como que tienen esta posibilidad de identificar que esos son momentos, ¿no? Uh-huh. Momentos y que han empezado y terminado, digamos, o que cuando necesitaron como, como apoyo para salir de ese momento lo han encontrado en sus redes informales, ¿no? Hablando con su familia, o sea, hablando con sus amigos, con sus compañeros. Y la verdad es que hay como una, quizás como tendencia más general, pero insisto, que todos estos son como resultados muy parciales, que no los tenemos todos procesados, solo les cuento un poco lo que estamos como escuchando, ¿no? En las entrevistas, tiene que ver con esta percepción de como la transformación subjetiva, ¿no? De cosas que han cambiado en sí mismas. Que bueno, también mucho esto tiene que ver con la etapa de vida, ¿no? Uh-huh. La adolescencia, la juventud, como bueno, todo ese proceso. Y bueno, esta idea de que hay aprendizajes de esto, ¿no? Mirá vos, yo que no soy ni sociólogo ni investigador, digo, cómo la familia y las amistades, cómo nos salvan en la Argentina. No sé si pasa lo mismo en otros lugares del mundo, pero cómo nos salvan en las malas, ¿no? Esos vínculos, esas redes, esos sostenes de familias y amistades. Sí. ¿Cómo nos salva, no? Sí, totalmente, y lo dicen en esos términos. Uh-huh. O sea, esta idea de que cuando una está mal, muchas veces no conoce a dónde puede recurrir, pero sí sabe que puede hablar con alguien a la que le tiene confianza, ¿no? Y eso sí es algo que también se repetió bastante, esta idea de que para poder transmitir cuando una se siente mal, lo que necesita del otro lado es alguien que esté dispuesta a escuchar, a no juzgar, esto también surgía bastante, la idea de no juzgar, y a que eso sea un vínculo de confianza, ¿no? También es esto, uno no habla con cualquiera, pero con alguien sí. Entonces, nada, es un registro bastante interesante también para como reforzar esta idea de que la salud no es algo individual, ¿no? Uh-huh. Sino que la salud tiene que ver con cómo nos vinculamos con otros, quiénes nos acompañan, cómo construimos en comunidad las redes de sostén, ¿no? Porque, bueno, también hemos entrevistado personas que participaron de grupos de voluntarios de diferentes cuestiones de la pandemia. Eso también se ve, ¿no? Como un refuerzo de esta posibilidad de sostenimiento y el cuidado de la salud y la salud mental. Amanda, acá está pasando, no es algo masivo, pero se ve a la salida de los colegios episodios de violencia, como sostenido, ¿no? Semana tras semana en distintos colegios, al menos de La Pampa, pasa. Ajá. ¿En Chubut pasa? Ay, la verdad es que yo no tendría ese dato porque no, digamos, no transito escuelas secundarias. Pero como vecina, no digo, no es un comentario que se preocupe a la gente, no que digan, bueno, que sea un comentario, bueno, está pasando esto, vos no lo percibís. No, la verdad que no, capaz que la provincia está atravesando por otras situaciones económicas, políticas, que están como más en tema, y la verdad que por ahora esa situación no es algo que esté así presente, por lo menos en los medios de comunicación tampoco. Uh-huh. Sí, sí, Chubut siempre seguimos, sí. Les pasa de todo. No lo quise decir de esa manera, sí. Pero... Sí, le mandamos un abrazo a todos los chubutenses. No, incluso es interesante porque, digamos, esta situación, nosotros, previo a la pandemia, ya transitábamos un conflicto económico, político, y las escuelas, incluso las escuelas primarias, secundarias, todo, hace como dos años previos a la pandemia ya veníamos con situaciones de paro sostenido, ¿no? Venimos ahí como con un conflicto, y entonces eso también es algo que los jóvenes han visto, ¿no? Y transitado, entonces uh-huh. Algo de esto también va apareciendo un poco en sus discursos, ¿no? De que, bueno, que aún antes de la pandemia ya tampoco estaban teniendo tantas clases, ¿cómo fue eso, no? Ah, mira. ¿Cómo trabajar en el, sí, o incluso la preocupación por el estado de las familias, ¿no? Las condiciones sociales y económicas de la familia. Ah, venían curtidos, digamos, en algún sentido. Y veníamos con algunas situaciones previas. Y bueno, esto también es algo que ha motivado, o sea, las investigaciones previas, ¿no? Que hicimos durante la pandemia, que bueno, que nosotros enfocamos justamente el impacto en la salud mental de trabajadoras y trabajadores esenciales y otros grupos en situación de vulnerabilidad, justamente porque podíamos hacer esta lectura de que la pandemia se imprimía en un territorio que ya estaba, podríamos decir, bastante fragilizado, ¿no? En términos de su sociedad, digamos, ¿no? Y todo lo que nos venía sucediendo. Así claro, que sí es también una... Digo, uno se tiene el sostén de familiares y amigos muchas veces cuando el Estado no está, y en este caso tiene que estar. ¿No? Cuando estamos hablando de fenómenos sociales a gran escala, de sostén, el primero que tiene que estar es el Estado. A veces la familia y las amistades suplen esa contención, ¿no? Me parece. En ese sentido, creo que ahí en Chubut, esto que vos decís es clarito, el retiro del Estado, ¿no? desde hace unos años. Sí, también pensar, digamos, hay mucho de como esta conflictividad en términos del Estado, pero también es interesante, digamos, porque si no siempre vamos a pensar que son los demás, ¿no? Los que tienen que quizás resolverlas, ¿no? Los demás del Estado. Pero bueno, muchas veces también, y desde el enfoque en salud que nosotros tratamos como de fortalecer y de acompañar en términos de esto, ¿no? Una salud social y comunitaria, también entendemos que hay situaciones que, ¿no? Digamos, que pueden, ¿no? Como acompañarse quizás, obviamente, en alianza entre el Estado y las organizaciones, el Estado y las familias, el Estado y las comunidades, que bueno, que también hacen, ¿no? Al cuidado de nuestra propia salud, ¿no? Esto que de jóvenes nos vienen como contando un poco de lo importante que es la construcción de vínculo. Bueno, una construcción de vínculo nunca la va a suplir el Estado, digamos, ¿no? Por más Estado presente que tengamos, siempre va a ser necesario que nosotros construyamos nuestras otras redes de cuidado, ¿no? Totalmente. Que obviamente sí se presentan con mucha más potencia cuando hay algo que el Estado no está pudiendo resolver, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, hablo por ahí de la investigación anterior, pero porque pues están muy relacionadas y una fue de pie para la otra. Pero bueno, eso sí nosotros lo hemos podido como constatar acá en la provincia, de cómo las organizaciones comunitarias se han esto, ¿no? Como fortalecido para acompañar el sostenimiento de la vida cotidiana en los barrios, ¿no? Mira vos. Bueno, quien quiera enterarse más de esto, no sé, poner en Google, por ejemplo, Universidad del Chubut y después investigación, impacto, pandemia, jóvenes, se me ocurre. Así no se encuentra. Así sí, la encuentran, ¿no? Sí, van a encontrar seguro. Bien, y ahí la encuentran a Amanda Gotti por si la quieren hacer más consultas. Muchísimas gracias, Amanda, muy amable. No, gracias a ustedes por ayudarnos también a difundir el compromiso de las universidades en esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Universidad pública, gratuita y de calidad, ¿no? Y provincial. Y provincial, también, ajá. También es su característica particular. Ah, la Universidad del Chubut es provincial. Es una universidad provincial. Mira sí. Vos, bien. Bueno, gracias, Amanda. No, a ustedes, un saludo. Chau. Era Amanda Gotti, docente investigadora de la Universidad del Chubut, magíster en salud mental comunitaria.